Sí, gracias. Muy buenos días. Isidra Rivero Mojena es de esas mujeres que desde las labores sederistas garantiza el protagonismo de las féminas en el barrio. Como coordinadora de zona en Las Guásimas, contribuye a fortalecer desde el aporte financiero la mayor organización de masas del país. Yo soy coordinadora de CDR de hace años. Veo que todo va marchando bien. Todos los años, en enero, yo entrego la cotización de los 5 CDR el año completo. Porque todo lo hacemos, el joven que arriba 14 años, ya todo lo vamos organizando, le cobramos la cotización, pagan el día de haber por la escuela, pero nos pagan la cotización aquí. Porque yo digo que el ejemplo sale del que dirige. Y ese es mi ejemplo, que cuando yo digo esto hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy la primera que he dado el paso adelante. Y me gusta. Y siempre al apoyo a la escuela, del consultorio, buscando que todo nos salga bien. Isidra Rivero Mojena, con su ejemplo en las tareas sederistas, garantiza que desde el barrio, la mujer rural continúe siendo de esas que hoy son necesarias en el impulso a tareas organizativas. Entrevistó Georgina González Meléndez. Crecerá, crecerá, crecerá.